Hágase la siguiente pregunta. ¿Quién es usted separado de Dios? Considere todas sus posesiones materiales, sus talentos y habilidades, su intelecto y su trabajo. ¿Qué tendría usted sin la mano de Dios en su vida? Es espantoso imaginar lo poco que hay de qué jactarnos sin el cuidado providencial de Dios. Hoy aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, continuaremos nuestro estudio bíblico sobre las bienaventuranzas al enfocarnos en la segunda receta de Jesús para la felicidad. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para hablar sobre cómo el camino de la humildad nos lleva a la felicidad. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy concluiremos la lección que comenzamos ayer titulada Felices son los humildes. Veremos lo que realmente significa ser pobre en espíritu, porque Jesús dijo que bienaventurados son, dichosos son los pobres en espíritu. Ayer comenzamos a aprender sobre algunos de los principios sobre la humildad y cómo se nos presentan envueltos en un paquete llamado felicidad. Jesús nos muestra claramente que aquí es donde comienza. No comenzamos estando llenos de nosotros mismos, sino vaciándonos para que el Señor nos llene. Seguiremos con esta discusión hoy y esperamos que usted pueda seguir con nosotros para este estudio en el capítulo 5 de Mateo. Abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para dar comienzo a esta lección. Así que prefirió quedarse con las tarjetas de plástico y vivir en peligro. Tal vez sea solo mi impresión. Para mí, nada de eso tiene sentido. Pero lo que sí tenía sentido es que ese individuo es un capitán de fútbol muy conocido, que obviamente no es feliz, porque la gente feliz no maltrata a golpes a sus cónyuges. J.B. Phillips ha determinado que necesitamos bienaventuranzas al día. Escuchen lo que sigue y comprenderán por qué una persona que anda pobre en espíritu está fuera del paso del mundo, dice este escritor. Felices los agresivos, porque ellos saldrán adelante en el mundo. Felices los endurecidos, porque la vida nunca les hará sufrir. Felices los que se quejan, porque ellos se saldrán con la suya al final. Felices los indiferentes, porque sus pecados nunca les preocupan. Felices los negreros, porque ellos lograrán resultados. Felices los entendidos del mundo, porque saben cómo abrirse paso. Felices los buscapleitos, porque harán que la gente los note. Esas son las bienaventuranzas del mundo, a diferencia de las bienaventuranzas dichas por Jesús. Así que, si una persona determina marchar de acuerdo al manifiesto del reino de Jesucristo, se sentirá en tensión y fuera del paso. ¿Se ha sentido alguno de ustedes como creyente viviendo como si hubiera perdido el paso por tratar de vivir públicamente acorde a la voluntad de Dios? Sobre todo, si en su lugar de trabajo o en su vecindario, tal vez incluso en su propia familia, no todos están en Cristo. Encuentra que hay tensión. Todos los días siente esa tensión porque está andando de acuerdo a las palabras de Jesucristo, pero todo el mundo es como un tira y afloja contra todo lo que usted hace. Anímese. Esa es una de las señales de que está creciendo en esta característica. Bienaventurados los pobres en espíritu. En segundo lugar, los pobres en espíritu se darán cuenta de que aparte de Dios, están vacíos. El pobre en espíritu es el hombre que no se jacta de sus talentos o logros porque sabe que no tiene nada que no haya recibido. Si tiene talentos, es porque se le ha dado mucho. Es humilde respecto a su propio carácter porque lo ve a la luz que viene de Jesús. Sabe que no tiene nada de qué sentirse arrogante. Sabe que en su propia alma están todas las posibilidades y probabilidades del pecado que puso a Jesús en la cruz. El pobre en espíritu es la antítesis del orgulloso, del petulante espiritualmente satisfecho de sí mismo, complaciente. Godspeed lo traduce de esta manera: bienaventurados los que sienten su necesidad espiritual. Pienso que una de las cosas que más impresión ha hecho en mi vida en estos últimos meses, más que nunca antes, es el darme cuenta de cuán vacíos somos si Dios no está ahí. Si Dios no irrumpe de una manera prodigiosa a nuestro favor, qué pobres somos. Creo que es algo que comprendemos conforme avanzamos en años, tanto en el Señor como en edad. La vida tiene su manera de hacer que nos demos cuenta de que no importa lo que nos digan los promotores de la filosofía de autoayuda, nosotros no tenemos el control de nuestro destino. En cualquier instante podemos llegar al final de nuestros días y todos los sueños quedarán hechos añicos si están edificados sobre este mundo material, un sentido de nuestra propia pobreza. ¿Recuerdan a Sansón? El poderoso Sansón a quien arruinó un corte de pelo. ¿Lo recuerdan? Bien, aquí tenemos a Sansón de pie en el valle del Sorek, rodeado de los jefes de los filisteos. Jueces 16:20 dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese maravilloso ejemplar de hombre, que había llegado a donde ningún otro había llegado antes, pensaba que podía hacer lo que había hecho antes y de súbito, en un instante, se vio frente a las fuerzas de la vida sobre las cuales anteriormente y en forma normal había ejercido control, pero ahora su poder se había ido y no lo sabía. Qué triste es un hombre sin poder. Pero es mucho más triste el hombre que no tiene poder y no lo sabe. Nadie es tan ignorante como el que no sabe nada y no sabe que no sabe nada. ¿Han conocido alguna vez a alguien así? Los encuentran todos los días, ¿verdad? No saben nada y lo triste es que no saben que no saben nada. Tratan de demostrar su ignorancia ante usted y en realidad es triste. Ese era el problema con los fariseos del Nuevo Testamento. No es así. No era solo cuestión de hipocresía. Es su total falta de conocimiento. En realidad pensaban que tenían razón. No sabían lo pobres que eran. Jesús contó una vez una historia dramática entre sus historias en el Nuevo Testamento sobre un hombre que estaba muy confundido respecto a lo que es pobreza o riqueza. Este hombre, en un soliloquio muy engreído, dijo una vez: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:19. Luego, nunca leemos este versículo que consta al final de la historia y que Jesús dice: el Señor dijo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como ven ustedes, si hacen tesoros para el reino externo y nunca prestan atención al vacío interno, nunca serán dichosos, porque la felicidad no es asunto externo. La felicidad es algo de dentro para afuera. Tal vez por eso fue que Jesús hizo los comentarios que con tanta frecuencia leemos en el Nuevo Testamento respecto a cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, no porque sea una persona peor o mejor, sino porque es difícil para él librarse de las cosas en las cuales ha aprendido a depender y así poder llegar al vacío medular de su propia alma. Había una iglesia así en el Nuevo Testamento, ¿lo recuerdan? La iglesia de Laodicea. Juan escribió sobre ella en el libro de Apocalipsis. Me hace pensar en que esto es cierto respecto a muchas iglesias y a muchas personas. En Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la tragedia. La tragedia no es que la persona carezca de lo necesario. La tragedia es que la persona no tiene lo que necesita y no comprende lo pobre que es. Algunos de ustedes que me oyen hoy, si me permiten decirlo tan abiertamente, piensan que están abriéndose paso muy bien en la vida. Y al llegar a cierto nivel, es fácil llegar a pensar que ya no se necesita a Dios, pero lo necesitarán. Hoy, o mañana, o la próxima semana, no hay hombre que tenga suficiente riqueza como para comprar la felicidad interna que solo Dios puede dar. Si usted no comprende eso, le sugiero reflexionar, porque es solo cuando la persona llega a comprender su vacío sin Dios que logrará llenarse de él y encontrar la verdadera felicidad. Por eso es que Jesús puso esto primero en la lista. Tiene que empezar por aquí. Si pienso que lo tengo todo, todo lo que necesito, nunca buscaré nada más. Cuando me doy cuenta de lo vacío que estoy sin Cristo, entonces empiezo a buscar y el proceso comienza. En tercer lugar, los pobres en espíritu le extenderán la mano a otros con un espíritu de amor y cooperación. ¿Saben cómo puede distinguir a alguien que es pobre en espíritu de una persona que no lo es? En la manera en que trata a la gente. El mundo dice, debe tener piel de cocodrilo, sea un dirigente como rinoceronte, no dejes que nadie se te acerque, manténlos a su distancia porque la emoción es debilidad. Si les dejas que se acerquen, te lastimarán. Luego ustedes leen el Nuevo Testamento y ven a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro y ven compasión en su corazón y compasión en las vidas de sus discípulos. Se dan cuenta de que el reino de Jesucristo es totalmente diferente que el reino de este mundo. La persona que no está llena de sí mismo será sensible a los que le rodean. La persona pobre en espíritu será una persona que sirve y que busca cómo sanar las heridas en las vidas de otros. En cuarto lugar, los pobres en espíritu responderán a la vida con un espíritu de gratitud. Me encantaron el señor y la señora Suertudos. Son mis personajes favoritos en un drama que produjo un colega y que lo presentó en nuestra iglesia. Se trata de personas que exteriormente, en realidad, se podría decir que no tienen nada de qué estar agradecidos, pero que tienen los dones de Dios que la mayoría de nosotros simplemente pasamos por alto. Hallan a Dios en los lugares sencillos y tienen un espíritu de gratitud. Primera a los Corintios 4:7 dice esto, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Ahora, escuchen esto. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, Pablo les dice a los corintios, el problema que ustedes tienen es el orgullo. Andan por todos lados hablando de todas las cosas que tienen, de todas las cualidades que tienen en sus vidas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron ustedes eso? Sí. ¿De dónde lo recibieron? De Dios. Entonces, ¿por qué andan como si no fuera algo que han recibido, como si fuera virtud propia y de su propia cosecha? Como ven ustedes, la persona pobre en espíritu, que es otra manera de decir humildad, la persona que llega al lugar de estar siempre agradecida por todo lo que Dios le da, comprende que Dios se lo ha concedido simplemente por pura misericordia, gracia y amor. Muéstreme una persona que sea desagradecida e ingrata y le mostraré una persona que no comprende la primer bienaventuranza que pronunció Jesús. La gratitud es un producto adicional en la persona pobre en espíritu. Permítanme decirles la última característica en este perfil del pobre en espíritu. Los pobres en espíritu alcanzarán su mayor alegría al servir. Jesús era así. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Todo mundo quería hacerle rey, pero Jesús insistía en decirles, escuchen, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. La persona que sigue el manifiesto del reino hallará su mayor alegría al servir a otros. He observado eso, y eso explica muchas cosas que de otra manera no tienen explicación en la vida. Ya mencioné anteriormente a Philip Yancey. Él escribió un libro titulado El Jesús que nunca conocí. En ese libro, dedica un capítulo a las bienaventuranzas. Allí hace la siguiente observación. Aquí tenemos algo que se halla en el corazón de todo lo que sabemos es verdad. La gente que elogiamos, nos esforzamos por emular y aparece en las portadas de las revistas no son necesariamente las personas satisfechas, felices y equilibradas que pudiéramos imaginarnos. Mi carrera como periodista me ha dado la oportunidad de entrevistarles a estrellas y a astros, incluyendo a grandes deportistas, actores y actrices, músicos, escritores de éxitos de librerías, políticos y personajes famosos de televisión. Son los que dominan los medios de comunicación masiva. Los adulamos, devoramos con avidez hasta la última minucia de sus vidas, la ropa que visten, lo que comen, las rutinas de ejercicios aeróbicos que siguen, la gente con quienes tienen amoríos, la pasta dental que usan. Sin embargo, debo decirles que, en mi limitada experiencia, he hallado que la mayoría de nuestros ídolos son el grupo de personas de vidas más desdichadas que jamás he conocido. La mayoría de sus matrimonios están en serios problemas o se han destrozado. Casi todos dependen incurablemente de la psicoterapia. En una gigantesca ironía, estos héroes que parecen ser más grandes que la vida parecen estar atormentados por la duda de sí mismos. También he pasado tiempo con personas a quienes llamo siervos, médicos y enfermeras, que trabajan entre los leprosos más desposeídos en la India rural. Un graduado de la Universidad de Princeton que dirige un hotel para indigentes en Chicago. Trabajadores de salud que han dejado empleos bien pagados para servir en un pueblo pantanoso en Mississippi. Trabajadores de auxilio en Somalia, Sudán, Etiopía, Bangladesh y otros depósitos de sufrimiento humano. Los doctores en filosofía que conocí en Arizona, que ahora se hallan esparcidos en las selvas de América del Sur traduciendo la Biblia a idiomas oscuros. Estaba preparado para honrar y admirar a estos siervos, para elevarlos a un pedestal como ejemplos inspiradores. No estaba preparado para envidiarlos. Sin embargo, al reflejar ahora en los dos grupos, lado a lado, estrellas y siervos, los siervos claramente emergen como los favorecidos, los agraciados. Sin cuestionamiento alguno, preferiría pasar tiempo con los siervos que entre los astros. Esos siervos poseen las cualidades de profundidad y riqueza e incluso alegría que no he encontrado en ningún otro lugar. Los siervos trabajan por salarios bajos, largas horas y ningún aplauso, aparentemente desperdiciando sus talentos y habilidades entre los pobres y analfabetos. De alguna manera, sin embargo, en el proceso de perder sus vidas, las hallan. Los pobres en espíritu en realidad son bienaventurados, ahora lo creo. De ellos es el reino de los cielos y ellos son los que heredarán la tierra. Al oír esto hoy, nos damos cuenta en el corazón de que Philip Yancey da en el pleno blanco con la verdad. La gente que normalmente esperamos que sea feliz debido a que tienen todas las señales externas de felicidad, a menudo es la más desdichada. Luego uno se topa con alguna persona y se piensa, pobre tipo. Sin embargo, se percibe en él o ella la clase de gozo y alegría que se desearía tener. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Sencillamente que irían al cielo al morir? No, mucho más que eso. En el Padre Nuestro, como recordarán ustedes, encontramos la frase, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús clamaba al elevar esta oración? Pienso que estaba ilustrando con este segundo renglón lo que quiso decir con el primero. ¿Qué quiere decir venga tu reino? Quiere decir hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La persona que ha aprendido a ser pobre en espíritu de pronto descubre que el reino de Dios está en esta tierra, que el reino que viene es la voluntad de Dios hecha en la tierra tal cual se hace en el cielo. Cuando la persona se somete al control del Espíritu de Dios y empieza a vivir su vida todos los días como una aventura santa, escuchando el manifiesto del reino y escuchando de corazón al Rey, esa persona experimentará una clase de alegría de corazón que jamás se encontrará en ningún otro lado. Ustedes pueden prestarme atención y creerme, y creer en la palabra de Dios, o pueden pasar el resto de sus vidas persiguiendo un sueño elusivo. La felicidad está en el hombre interior. Bienaventurados los pobres en espíritu. Oswald Chambers, escribió lo siguiente: la enseñanza del Sermón del Monte produce desesperanza en el hombre natural, exactamente lo que Jesús quiso que hiciera. Mientras tengamos una noción de justicia propia, la arrogancia de que podemos hacer las cosas a nuestra manera, Dios nos permitirá seguir hasta que nuestra ignorancia nos lleve a abrumarnos frente a algún obstáculo para que estemos dispuestos a venir a Él como pobres destituidos y recibir de Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, ese es el primer principio del reino de Dios. El cimiento de roca en el reino de Jesucristo es la pobreza, no las posesiones, sino un sentido de absoluta destitución. No puedo ni siquiera empezar solo. Entonces Jesús dice: eres bienaventurado, dichoso. Esta es la entrada y nos lleva largo tiempo creer que somos pobres. El conocimiento de nuestra pobreza nos lleva a la frontera moral en donde obra Jesucristo. Soy bienaventurado si soy pobre en espíritu, no si estoy hinchado de orgullo por mi propia importancia y logros espirituales. Soy bienaventurado si lloro, no si estoy encallecido y soy insensible al dolor que me rodea. Soy bienaventurado si soy manso, no si me he dejado llenar de codicia y cólera. Soy bienaventurado si soy misericordioso, no si estoy lleno de amargura, resentimiento y egoísmo. Soy bienaventurado si soy un pacificador, no si soy dado a criticar, a juzgar y soy hostil. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tu palabra nos ha hecho recordar que si solo vivimos para este mundo, nos quedaremos desilusionados y desesperados. Dichoso es el hombre que entiende que hay un mundo más allá de este. Y aunque encuentre gozo y felicidad al vivir aquí, solo será en la medida en que viva aquí según los principios del cielo. Señor, te pido que mientras he hablado, que el Espíritu de Dios haya obrado en los corazones. Señor, es algo difícil, especialmente para nosotros los hombres, ser sinceros y decir: tengo muchas cosas en mi vida, pero adentro estoy bastante vacío. Ahí es donde comienza. Gracias, Señor, por decirnos que cuando estamos dispuestos a ir a ese lugar, somos dichosos. Ese es el primer paso. No podemos avanzar sin primero llegar a ese lugar. Señor, sin duda, habrá aquellos que me escuchen hoy que han estado corriendo como en un tren, viviendo la vida en la vía rápida, buscando el éxito y la felicidad en todos los lugares equivocados. Están cansados y abatidos, y ya no tienen la voluntad de seguir adelante si no hay más de lo que han podido encontrar. Señor, te pido, les ayudes a no mirar hacia afuera, sino hacia adentro, para entender que el Dios del cielo les ha creado con un vacío del tamaño de Dios en el corazón, y que hasta que Jesucristo haga su residencia ahí, ellos nunca conocerán el gozo y la felicidad. Haz que ellos estén dispuestos a invitarte a entrar, que se nieguen a sí mismos y vengan a Cristo. Y antes de terminar nuestra oración, tal vez usted quiera repetir conmigo la siguiente oración, si está listo. Tal vez la pueda repetir en su corazón. Dios, me siento tan vacío porque he buscado la felicidad en todas las cosas exteriores de la vida, y hoy reconozco el vacío que tengo. Reconozco la pobreza en mi espíritu. Reconozco que soy un pecador. No me puedo salvar. Así que, Señor, por favor, ven a vivir en mi corazón. Por favor, perdona mis pecados y limpia mi vida y establece tu residencia en mí. Señor, quita el vacío y lléname de tu espíritu. Hazme conocer el gozo del que hablas en tu palabra. En este momento, hoy mismo. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Padre, sé que cualquiera que haya hecho esta oración por fe y de todo corazón, que le has escuchado, no importa quién sea o lo que haya hecho, tú has escuchado su oración. Gracias por tu promesa de nunca rechazar a alguien que se acerque a ti como lo hemos hecho hoy. Bendice y alienta a los que hayan orado. Ayúdales a hacer un compromiso público y a servirte y caminar contigo. En el nombre de nuestro Salvador, te lo pido. Amén. Esto concluye nuestra discusión sobre la primera bienaventuranza, Bienaventurados los pobres en espíritu. Mañana haremos una pausa para poder compartir un mensaje especial, ya que en varios países en el mes de mayo celebran el Día de las Madres. Compartiremos un mensaje titulado El corazón de una madre. Luego, el martes regresaremos con nuestra serie Cómo ser feliz según Jesús y hablaremos de una de las declaraciones más paradójicas en el Nuevo Testamento. Hemos titulado a esta lección, Felices son los afligidos. No parece ser posible que se pueda estar sufriendo y ser feliz a la misma vez, pero eso es lo que dice Jesús en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Amado oyente, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud por la oportunidad de ser su maestro cada día en este programa. Es un verdadero honor para mí poder compartirle la palabra de Dios. Nuevamente, gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California. 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.